soy furro ni furri, pero me cojo a tu gata. No soy chino, pero de cena me como gata. Como niño rata, busco el queso, busco plata. Poco a poco me alimento, poco a poco me alimento. Poco a poco me alimento, ya me sobran enemigos. Yo y todo mi negro estamos metidos en el timo. Escameando pidos, haciendo dinerillo. Tengo uno de ese abuelo, también de tu tío. Swagger Boys. Se ha detectado alto tema. Mientras veo los Simpsons, hago plata en mi sillón. Esta flor me deja tonto, me siento Homero. Mientras veo los Simpsons, hago plata en mi sillón. Esta flor me deja tonto, me siento Homero. Swagger Boys. No soy furro ni furri, pero me cojo a tu gata. No soy chino, pero de cena me como gata. Como niño rata, busco el queso, busco plata. Bitch, ando en auto y vos zapata. Bitch, cargo el swag, cargo el chakra. Me dice pirata, pero soy un mugiwara. Guardo flores en mi casa. Más en Swagger Boy, cuento plata como el boy. Haz un host, soy Johnny Bravo. Me río de vos, padece de los Simpsons. Caigo a la joda, me dicen abuso vos. Quiere robarte mi swag, pero es un montón. Tengo 12, mi novia 22. Poco a poco me alimento, ya me sobran enemigos. Yo y tu negro estamos metidos en el timo. Escameando pedos, haciendo dinerillo. Tengo uno de ese abuelo, también de tu tío. Juego en ligas negras, en mercados raros. Tengo un perfil oscuro, ya no soy un malo. Hablo a quien quiera, puedo ser tu jeva. Voy con 8 sims, por si bloquea la primera. Conozco tus secretos más oscuros, soy Dios. Sé por dónde andas, dónde vives, quién sos. Ando perturbado, estos creen que son dos. ¿Crees que hablabas con alguien real? Pues no, por Dios. Yo no hablo bien, puta, yo hablo Loganis. Creo en mi Dios, Logan, ¿para qué mentir? Me está dando babas. Sacro Logan, comparto con mi hermano Jacob. Somos Logan. Esa chica es demoníaca, coño, ya paso por Logan. Soy titiritero, aprendí de Mario Logan. No salgo de casa, puta, yo me creo Logan. Todas en un centro, me creo Logan. Mientras veo los Simpsons, hago plata en mi sillón. Esta flor me deja tonto, me siento Homero. Mientras veo los Simpsons, hago plata en mi sillón. Esta flor me deja tonto, me siento Homero. Oye, gordo, ¿por qué no dejas esa mariconada y vienes a escuchar a Agustín Fortnite? Yo soy DJ McCloud. Swagger Boys. Oye, viejo, ¿dónde están las nenas?